como es muy frecuente en la actualidad, lamentablemente en las grandes ciudades de América Latina existen personas que roban. De esa manera están invadiendo el límite de la legítima propiedad de las personas, que eso pasa no solo en el continente americano, sino en el mundo entero. Un hombre contó la inseguridad interior que experimentó cuando irrumpieron en su casa para robarle. No era solo el daño material, sino mucho más. La sensación de que alguien había lesionado profundamente su propio límite. Él ya no se sentía seguro en su casa. La transgresión del límite por parte del ladrón fue para él como un sacrilegio que llenaba los ambientes de su casa. No se trataba únicamente de los límites exteriores de su casa que fueron violados a través del robo, fue un ataque a su persona. Creo que todos quedamos con la misma sensación cuando alguien intenta o logra invadir nuestros límites. Nos deja con una sensación de que intentan profanar lo sagrado de nuestras personas con esa falta de respeto. A veces puede pasar cuando nos piden, aún dentro de nuestros trabajos, que en esa ocupación hagamos algo que va más allá de nuestra limitada capacidad humana, sin preguntarnos qué te pasa, hasta dónde podés. Y no siempre uno está obligado a contarle al otro todo lo que vive en su interior y por qué da hasta ahí y no más. Piensan que porque somos cristianos podemos tolerarlo todo, arriesgarlo todo, sin cuidarnos como hermanos. Existe en la actualidad mucho egoísmo. No solo se ve cuando alguien que tiene no comparte con el que posee poquito, sino también de parte de aquellos que tienen carencias, pero se creen que eso les permite apoderarse violentamente de lo que no les pertenece. Pienso que deberíamos educar más a las personas, a quienes desde pequeños se les enseña cosas que jamás utilizarán en la vida, en la escuela, pero sí silencian realidades fundamentales de la existencia como esta que estamos hablando. No solo se debe enseñar que el robar atenta contra uno de los mandamientos fundamentales de la ley de Dios, sino también que hemos de respetar la intimidad de todo ser humano que tiene derecho a una vida privada digna. Se debe educar en la infancia, en la adolescencia, en la juventud y en todas las edades de la vida a la gente para que sepan respetar los límites de los demás, consultando hasta dónde pueden dar y dejando en libertad para que cada uno se brinde hasta donde puede. Pero también se debería educar para que cada uno sepa reconocer sus límites y estar en paz haciendo hasta donde puede y no sintiéndose culpable porque no logra satisfacer las peticiones de algunos que le quieren exigir que haga más de lo que puede. Dios nunca nos pedirá más de lo que podemos. Él es nuestro hacedor y administrador. Confiemos en su providencia, que nunca nos deja solos, para hacer bien lo que tenemos como misión y libremente pongamos mucho amor en lo que nos toca aportar a la iglesia y a la sociedad, dando hasta donde podamos, con mucha fortaleza, pero sin exigirnos más de la cuenta. Los saludo cordialmente y les deseo que los bendiga el buen Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.